caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Shan. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos la mía, le canto a mi soledad. Porque el canto es el alma viva. Las estaciones son una vara que nunca falla. Piensa el adolescente, que ha logrado no enfermarse a pesar de la insistencia de los días en la bipolaridad severa y compulsiva. Del calor al frío, del frío al calor, pero la humedad siempre se queda, y ya pasó la primera quincena de septiembre. Ya nos queda menos de medio 2025, que para cada uno habrá sido mejor y peor. Cada uno habrá pasado más o menos frío, estará sufriendo más o menos la humedad. Pero todos sabemos que el invierno que estamos despidiendo de una patinada en el piso húmedo del baño suele ser la estación más cruel de todas. Sí, las estaciones son una vara que nunca falla, piensa el adolescente, que en una tarde como la de hoy volvió a cometer el error de no traerse una campera, sabiendo que estará dando vueltas hasta que se esconda el sol y es posible que el viento sople o que el aire esté caliente, húmedo y pegajoso, pero tendrá la boca seca, las manos heladas, los párpados pesados. Una cabeza de 16 toneladas que no podrá sostener ni en sus propias manos. Cuando es verano, el señor Tiempo, que, dicho sea de paso, según el hemisferio, sabe dividir al mundo como nadie, mueve los hilos, encargándose de que el verano sea lo suficientemente parecido a los anteriores y lo suficientemente novedoso en temperaturas invivibles, sequías, lluvias eternas, que el otoño todavía desoje lo suficiente, un invierno que hiera lo exacto como para ver quiénes quedan y quiénes se bajan. Y una primavera que se vuelva deseo. Un deseo cada vez más próximo a la quimera. Las estaciones son una vara que nunca falla, pero en los días de transición, ¿qué es de nuestro tiempo? ¿Qué es de nuestras ropas? ¿Dónde están las medias estaciones de la que tanto hablan los veteranos? Ese otoño y esa primavera donde el tiempo de la gente es perfecto, porque no es ni frío ni calor. no es la bipolaridad severa, sino una cierta estabilidad. ¿Dónde quedaron aquellas estaciones democráticas? Como en el norte hace frío, el adolescente, que ya está en el extremo sur del mundo, camina todavía más para adentro, hasta llegar a un boliche imaginario, con una platea reducida pero repleta, que presta atención a la sombra de un principito de ojos azules y capa roja, que pasó por todas las estaciones. Pasó frío, pasa calor. ¿Y la moraleja de la historia?, dice el príncipe, que deja de ser sombra y se revela ante el público inquieto con una armónica en su mano, es que hay que hacerse amigo de los mosquitos. Pasan 8 minutos de las 7 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva tarde de Nudo sobre Nudo. En la tarde del día de hoy, como habrán ya escuchado de parte de uno de nuestros referentes, Gustavo Pena, el príncipe que nos compartió dos piezas. Hablo en presente del príncipe porque los referentes nunca se van, ¿es cierto? Nos compartió dos piezas de la música popular de todos los tiempos. La Primavera, de Antonio Vivaldi, que es uno de los personajes de esta tarde de Nudo sobre Nudo, y Mariposa Tecnicolor, de Fito Páez. Dos piezas de la música pop separadas entre sí por varios siglos, pero sigue siendo música popular. En fin, en los próximos minutos vamos a hablar justamente de cómo Antonio Vivaldi se convirtió en ese músico popular que está en la conciencia colectiva de todos nosotros, de todos los seres humanos. Pero antes quiero decir que el libro que nos reúne, el libro con el que vamos a estar recibiendo, como dijimos, acabamos de decir en la editorial, estamos en esos días de transición, estamos en esos días previos a que definitivamente cambie la estación, a que la naturaleza dé un giro y recibamos esa primavera dorada que tanto nos hace renacer, tan buen aire nos regala luego del frío invierno. Aquel libro que vamos a estar sorteando es nada más ni nada menos que Primavera con una esquina rota, del inmortal Mario Benedetti. Una primavera que nos identifica mucho porque en estos días, porque ciertamente estos días de transición es como una primavera con una esquina rota, y es el libro que nos va, uno de los libros que nos convoca en esta tarde de Nudo sobre Nudo, pero es el libro que estamos sorteando, es el libro que todos los oyentes tienen la oportunidad de llevarse, contestando bien la pregunta al aire de esta tarde, que es: ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? Repetimos, ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi. Recibimos todos sus mensajes como siempre al 099-326-381, repetimos 099-326-381, 099-326-381. ¿Qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi para llevarse Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti? Uno de los personajes que nos convoca en esta tarde de Nudo sobre Nudo. También los teléfonos están abiertos, la producción los estará atendiendo. Saludos a Leonardo Pereira, detrás de los controles, a Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso, parte de la producción de Nudo sobre Nudo, que cada jueves trata de traerles lo mejor. 29030302, 29030304, 29030302, 29030304 son las líneas de teléfono con las que pueden hacer sus aportes al programa y pueden contestar la pregunta al aire: ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi para llevarse Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti? Con esto y mucho más vamos a estar indagando en los próximos minutos, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Como siempre, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo. La cartelera completa, como ya sabrán nuestros oyentes y a los nuevos les comentamos, se encuentra siempre disponible en las redes sociales de Nudo sobre Nudo. Instagram por ahora es la que tenemos, además de la página web de radio36.com.uy, en donde están subidas todos los programas y también están subidos todos los contenidos de nuestra casa de Radio Centenario. La cartelera completa se encuentra en @nudosobrenudosx36 y, como siempre, del 18 al 25 de septiembre aproximadamente, en Entrada Libre tenemos Muestra Escénica Enal, Instantes. El viernes 19, es decir, mañana a las 20 horas, un recorrido por la ópera desde sus comienzos hasta nuestros días. Monteverdi, Händel, Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi, Gershwin. Dirección escénica a cargo del maestro Santiago Bentancor, en el Auditorio Nelly Goitiño, entrada completamente libre, mañana viernes 19 a las 20 horas, disfruten de los más grandes compositores de ópera del mundo, en la muestra escénica Enal Instantes, en el Auditorio Nelly Goitiño, viernes 19, 20 horas, entrada libre. Luego, el mismo día, viernes 19 y también a las 20 horas, una invitación que hacemos desde Nudo sobre Nudo. La invitación siempre queda hecha a todos los espectáculos, pero esta es una ocasión especial porque mañana en Santa María de los Libros, en Tristán Arbaja 1535, va a estar la presentación del libro Andresito, de Lautaro Fishman, artista del cómic argentino, artista de la historieta, como él prefiere y también nosotros preferimos, aunque la palabra cómic es válida y también bastante práctica. Lautaro Fishman va a estar presentando su última obra, Andresito, La historia y la historieta, arte e investigación en la novela gráfica. La presentación de una gran novela gráfica de Lautaro Fishman viene acompañada de una velada donde la historieta y la historia se dan la mano. Con la presencia de Lautaro Fishman, Gonzalo Yeravide y Rodolfo Santullo también. Es un encuentro entre autores de ambas orillas, ¿no es cierto? En Santa María de los Libros, repetimos, Tristán Narvaja, 1535, la presentación del libro Andresito, de Lautaro Fishman, a quien el equipo de Nudo sobre Nudo tuvo el placer de entrevistar en una nota que van a estar escuchando al aire el próximo jueves. En la tarde de Nudo sobre Nudo queremos agradecer a Santa María de los Libros, que también nos han dado varios libros para nuestra tarde y también facilitaron el contacto con el autor. Para terminar, estas, como siempre decimos, son los imprescindibles de la cartelera, los que nosotros consideramos que son los imprescindibles a decir al aire. En Entrada Libre queremos también destacar que en el Florencio, allí por el cerro, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, se va a estar dando el sábado 20 a las 14 horas el Encuentro de Coros. El Coro Voces del Florencio invita al Encuentro Anual de Coros. El grupo residente Coro Voces del Florencio organiza un encuentro con grupos corales de toda la ciudad. Participan grupo vocal Compartires, coro voces de las Duranas, coro voces del Florencio y coro Ajupen Cerro. Las reservas se realizan al teléfono 1950 8921. Repetimos el teléfono para hacer las reservas para el encuentro de coros del Florencio, 1950 8921, y al WhatsApp, que es 099 77 40 39, y también al mail, que está todo en las redes sociales del Florencio. Esto para terminar con entrada libre, y ya en entrada paga nosotros tenemos una invitación que también forma parte de la tarde de Nudo sobre Nudo. Esta tarde de Nudo sobre Nudo tenemos el placer de recibir a Daniel Ovidio, el director de la Ovidio Títeres Band, que también es una de las razones por las cuales Antonio Vivaldi, que repetimos, nunca está de más repetir la pregunta al aire: ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi para llevarse Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti en un ejemplar de arca ya prácticamente inconseguible? Es un lujo. ¿Qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? Estamos recibiendo, ustedes están contestando la pregunta al aire: ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? Al WhatsApp 099-326-381, 099-326-381, y también están atendiendo sus llamadas por el 29030302 y el 29030304, 29030302, 29030304, y al WhatsApp 099-326-381 para contestar qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi y con eso tener la posibilidad de llevarse Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Estaba diciendo a todos ustedes que el invitado que tenemos, a los invitados en realidad, aunque no sabemos si pudo venir alguien del elenco de esta tarde de Nudo sobre Nudo, es el director de la Ovidio Títeres Band, que están trabajando justamente las cuatro estaciones de Vivaldi. Esta es la invitación también estrella casi que estamos haciendo en Nudo sobre Nudo, porque 21, 22 y 23 de septiembre a las 3 y media de la tarde, a las 15:30 horas, van a estar presentándose aquí en Montevideo, en el Auditorio Bas Ferreira, en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, Avenida 18 de Julio, 1790, esquina Tristán Narvaja, un espectáculo mágico donde la música de Vivaldi se encuentra con los títeres. Las cuatro estaciones del año cobran vida con humor, poesía y mucha imaginación. Recomendado para mayores de 2 años, ideal para disfrutar en familia. Las entradas están en venta en Ticantel y boletería de la sala. Las cuatro estaciones de Vivaldi, por la Ovidio Títeres Band, con cuyo director vamos a estar conversando en los próximos minutos. Y luego también, para terminar con la cartelera, queremos seguir recomendando que todos los viernes de septiembre a las 20:30 horas se encuentra Nornas, la última Varaunda, que es una obra de amigos de la casa, con grandes actrices. Es un espectáculo, como ellos mismas lo definen, un espectáculo de bufonas que se instala en los márgenes de lo divino y lo ridículo. Una obra de teatro absurda que quizás en algún momento podremos traer a la directora, aparte del elenco, para la tarde de Nudo sobre Nudo. Nornas, la última Varaunda, todos los viernes de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro del Museo. Las entradas están disponibles en boletería de la sala, y con Montevideo Libre tienen 2 cupos, y las reservas se realizan al 099-862-191. Repetimos, 099-862-191. Y con esto terminamos la cartelera de esta tarde de Nudo sobre Nudo. Antes vamos a repetir que nunca está de más, ya estamos recibiendo todos sus mensajes y sus llamadas, la producción los está atendiendo. ¿Qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi para ganarse Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti? WhatsApp 099-326-381, repetimos, 099-326-381, las líneas de teléfono 29030302, 29030304, repetimos, 29030302, 29030304, para contestar la pregunta: ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? O para cualquier aporte que tanto enriquece las tardes de Nudo sobre Nudo, porque sin ustedes, evidentemente, es imposible desatar. Así que con la cartelera, digamos, los imprescindibles de la cartelera de este jueves 18 de septiembre, vamos a continuar con muchas cuestiones. Entre ellas, tuvimos una efemérides muy importante. Aquellos que miren en Instagram de Nudo sobre Nudo, tuvimos el natalicio de Mario Benedetti el pasado domingo. Y también tenemos muchísimos otros personajes por los que indagar, por los que desatar. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Como dijimos, son muchos los personajes, como en cada tarde de Nudo sobre Nudo, que nos convocan. Entre ellos, el grandísimo Antonio Vivaldi, ese músico del periodo barroco. Nosotros, como ustedes sabrán, en cada tarde de Nudo sobre Nudo ya estamos por cambiar de estación. La verdad que este invierno ha sido una belleza compartirlo con ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros usamos las grandísimas composiciones que realizó Astor Piazzolla, las cuatro estaciones porteñas. En clara alusión a Vivaldi, el músico argentino Astor Piazzolla, que claramente yo creo que de aquí a el 2080, en unos siglos, Piazzolla va a ser la música clásica de la gente del hoy, entre tantísimos otros, ¿no? Pero Piazzolla realizó esas cuatro estaciones porteñas que nosotros utilizamos por una cuestión de admiración y también, por entre otras cosas, porque Piazzolla era el compositor favorito de nuestro prócer Hugo Castillos, que por supuesto siempre es ubicuo, siempre está en cada jueves de Nudo sobre Nudo para seguir desatando. Queríamos contar, a propósito de Vivaldi, una anécdota, una historia que pocos conocerán. Recién, hace unos minutos, hacíamos referencia a cómo es que Vivaldi efectivamente se convirtió en un músico popular. Hablábamos por medio de esta intervención que hacía Gustavo Pena, el príncipe. Esto está tomado del disco El Recital, que fue el último disco que se lanzó del príncipe, al menos en vida. Es un disco que está en vivo, que captura lo que fue ese último recital. Y entre los muchos números que hacía siempre Gustavo Pena, que es uno de nuestros referentes de Nudo sobre Nudo, realizaba una mixtura en armónica cromática entre La Primavera de Antonio Vivaldi y Mariposa Tecnicolor de Fito Páez, dos clásicos de la música popular, obviamente que, como dijimos, que distan varios siglos, ¿no? Pero Antonio Vivaldi no siempre fue un músico popular. De hecho, popular en el sentido de ser escuchado por todo el mundo, de ser realmente un músico de la conciencia colectiva como en el hoy y como siempre lo ha sido, al menos a través del siglo XX. Porque Vivaldi fue un compositor magistral, pero como muchos artistas, bastante malo para administrar su patrimonio. De hecho, básicamente Vivaldi falleció en la pobreza absoluta. Muchas de sus obras se perdieron a lo largo de muchísimos años, como ha ocurrido con tantísimos músicos que hoy consideramos clásicos, músicos del siglo XVII, como es el caso de Vivaldi. Y lo que es bien curioso es que quien puso a Vivaldi en la conciencia colectiva, quien puso a Vivaldi como un músico popular, fue nada más ni nada menos que Ezra Pound, el gran poeta estadounidense Ezra Pound, que algunos conocerán, otros no. Queremos decir también cómo es que se dice Ezra Pound en su idioma original, en el inglés. Ezra Pound se le puede decir vulgarmente, yo le suelo decir así. Ezra Pound se considera que es el mayor poeta de todos los tiempos, un hombre muy controvertido, difícil de analizar muchas veces por mucha gente, porque tiene toda su vida está marcada por unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, fue un ferviente defensor del régimen de Mussolini. Y un furibundo antisemita. Él adhirió durante todo el periodo del nazismo, adhirió fervientemente a todos esos ideales, y entre la militancia que realizó para promover la causa de Mussolini fue un programa de radio allá por finales de los 30, principios de los 40, en donde como cortina del programa, inclusive como digamos un motivo que aparecía constantemente, era música de Vivaldi, justamente, que hasta ese momento, estamos hablando de menos de la primera mitad del siglo XX, era música totalmente desconocida. Y la gran ironía de Ezra Pound es que no consiguió ni un solo simpatizante, ni un solo voto para la causa de Mussolini, y sin embargo logró reunir a una cantidad de entusiastas por la música Vivaldi que hasta ese momento era completamente desconocida. Le salió el tiro por la culata a Ezra Pound. Nosotros aquí en Nudo sobre Nudo separamos un poco los tantos, separamos la obra no del artista, sino del ser humano, que muchas veces tiene tantas contradicciones. Ezra Pound es un poeta único que probablemente no. Va a volver y está presente en cada tarde de Nudo sobre Nudo, pero tuvo este desagradable pensamiento que, sin que él supiera, ayudó a que Vivaldi hoy sea un músico tan fundamental y que está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Eso por un lado. Luego queríamos recordar a Mario Benedetti, que es otro de los próceres de Nudo sobre Nudo, otro de los referentes que ustedes escuchan cada tarde en la cortina. 14 de septiembre de 1920, este pasado domingo, fue el natalicio de Mario Benedetti, y nosotros en las efemérides que realizamos en arroba nudo sobre nudo X36, siempre acompañado de un texto hablando del personaje en cuestión, nosotros hicimos referencia un poco a lo que fueron los primeros años de Benedetti, ¿no? Que nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, pero a los 3 años se fue con su familia a Montevideo, donde ocurrió un hecho bastante desagradable que nosotros no contamos porque justamente lo queríamos contar al aire, también un poco en homenaje a Benedetti, como tantas familias que eran del interior, se fueron a la capital en busca de un mejor porvenir. Y en esos primeros años el padre de Mario Benedetti, que se llamaba Breno, porque eran porque justamente eran italianos, Breno Benedetti. Sus padres son Breno Benedetti y Matilde Farrugia, que viene hay todos unos grandes orígenes dentro de la familia Benedetti, que otro día ahondaremos más. Pero el padre era químico, y era químico farmacéutico. Entonces, una de las razones para ir a Montevideo fue el hacerse cargo de justamente una farmacia. Y lo que ocurrió fue que el primer día a la persona, al individuo que le había comprado la farmacia, le preguntaron, ¿no? Bueno, señor Benedetti, ¿quiere revisar un poco los medicamentos, la mercadería que se va a estar vendiendo? Y Breno contestó: no, para nada. Mañana nos ponemos a trabajar, ya está todo arreglado. Bueno, fue al siguiente día y Cuando vino el primer cliente a pedir un medicamento de moda en la época, supongo yo que el Perifar de aquel tiempo, el señor Benedetti dijo, sí, claro, y agarró una caja y estaba vacía. Agarró otra caja y estaba vacía. Agarró 50 cajas y estaba vacía. La habían estafado. Cosa que sucumbió a la familia Benedetti en una pobreza realmente miserable, porque el señor Benedetti, según cuenta también Mario en varias entrevistas, era un hombre muy honrado y decidió no declararse en bancarrota y estar muchísimos años endeudado pagando lo que fue esa estafa. Y para Benedetti, en sus propias palabras, fue terrible la pobreza a la que sucumbieron, pero fue también muy importante la conducta ética y el ejemplo de honor del padre. Con esta anécdota que nos parecía interesante compartir el día de hoy, es que queremos homenajear a uno de los próceres, no solo de Nudo sobre Nudo, no solo de los uruguayos, también de Radio Centenario, y otro personaje más que está en la conciencia colectiva y es el autor del libro de La tarde de Nudo sobre Nudo, Primavera con una esquina rota, que ya estamos recibiendo todos sus mensajes. Repetimos la pregunta al aire, nunca está de más. ¿Qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? Repetimos, ¿qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi? 099-326-381. Él es el WhatsApp, 29030302, 29030304, 29030302, 29030304. Son las dos líneas de teléfono por las cuales la producción los está atendiendo. Todos sus aportes, todas sus respuestas para seguir desatando. Y nos preparamos, estamos escuchando La Primavera de Antonio Vivaldi para recibir a Daniel Ovidio, el director de la Ovidio Títeres Band, para hablar un poco de esta propuesta. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 36 minutos de las 7 de la tarde y en una de las invitaciones estelares que hacemos desde Nudo sobre Nudo, tenemos el placer de recibir en el estudio José Germán Araujo de la 36 a el director de la Ovidio Títeres Band. Como dijimos, una de las invitaciones estrella que estamos haciendo en esta tarde de Nudo sobre Nudo, 21, 22 y 23 de septiembre en el Auditorio Bas Ferreira a las 15:30 horas, las cuatro estaciones de Vivaldi con la Ovidio Títeres Band. Tenemos el placer de recibir a Daniel Ovidio. ¿Cómo estás, Daniel? Bárbaro. Hace tiempo que no venía por esta casa, estoy contentísimo. Qué bueno. Veo así un elenco, te decía, muy juvenil, digamos, y me deja muy contento, la verdad. Qué impecable, qué bueno. Para nosotros es un placer recibir, porque es muy importante por aquí, en estos dos meses de vida que tiene Nudo sobre Nudo, y que gracias a todos los oyentes, queremos saludar en este momento a Pablo y María, que llamaron, y obviamente como a todos ustedes los atiende la producción, queremos saludar a Pablo y María, muchísimas gracias por llamar. Gracias a todos los oyentes, vamos a seguir desatando y vamos a seguir indagando en todas estas cuestiones. Por ejemplo, la que yo te quería decir, que por aquí pasan elencos de teatro, uno ve elencos de teatro, obras de teatro que se están realizando. Hay muy poca, digamos, oferta de teatro de títeres. Uh-huh. Que recién un poco, yo en la editorial, se trató un poco de ilustrar el género tan rico que es ese, ¿no? Sí. Daniel, me gustaría un poco que hablaras, digamos, ¿por qué un espectáculo de títeres? Es un espectáculo que está pensado para mayores de 2 años, que suele ser algo muy atractivo para ellos también. ¿Por qué? Tiene que ver, casi todas las cosas son multifactoriales. Tiene que ver con con de alguna manera el desarrollo importante que ha tenido el taller, el teatro de títeres. Es decir, difícilmente hoy se puede hacer un espectáculo en una sala simplemente con unos títeres de guante muy pequeños y con una historia muy simple. Es decir, el teatro de títeres evolucionó igual que el teatro y el cine, igual que todas las disciplinas artísticas. Entonces, generalmente, por ejemplo, en este caso hay varias técnicas. Requerimos una oscuridad total del escenario, es decir, forramos el piso, el techo, todo. Es decir, somos 9 personas en escena, es decir, hay una sofisticación, digamos, del espectáculo y de los espectáculos de títeres, y eso implica un costo además también y un trabajo que de pronto hace que no sea tan fácil ahora montar espectáculos para sala, como de pronto antes, que eran más simples las técnicas, ¿no? Lógico. Y por otro lado, que no tenemos un espacio de formación de titiriteros ni titiriteras, entonces también... Eso también es muy importante, sí. No hay, digamos, hay una cantidad... en todas las entidades, digamos, en donde justamente para la formación teatral no hay, claro. no se promueve. Nosotros muchas veces viene, pertenecemos al arte escénico, digamos, deberíamos estar en un lugar parecido. Bueno, esto no es una queja, sino que un compromiso a seguir trabajando para que eso exista. Exactamente, y es un hecho simplemente, es un hecho de la realidad. Sí, ahí va, eso. Al igual, mi impronta siempre ha sido como trabajar y presentarnos y hacer cosas y no quedar como en el lamento, viste, que eso te quita mucha energía también, ¿no? Lo cual no significa que no sea una situación un poco injusta, porque en realidad podríamos tener algún tipo de formación estatal, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a lograr. Yo creo que también es importante aprovechar esa experiencia, es decir, de cuando la formemos a esta escuela o como se llame, aprovechar también a trabajar a partir de cosas más novedosas. A veces las escuelas están un poco enquilosadas y algunos conocimientos un poco... Entonces, bueno, quizás en los títeres va a haber que trabajar más en función de estar bastante más en contacto con el público, con la realidad, de poder estar siempre como afuera haciendo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Lógico, la compartimos. Y aparte, yo quiero repetir, es un hecho de la realidad. No hay formación para titiriteros. Exacto. Y es muy importante que ustedes... tengan un afán de que, bueno, de que nosotros estamos haciendo esto ahora, pero para el porvenir es muy, importante que cualquier digamos, artista escénico tenga un lugar en donde formarse y que no sea todo a pulmón, ¿no? Eso es muy importante. Total. Otra de las cosas que nos que también reúne y hace que estos 21, 22 y 23 de septiembre el Auditorio Ferreira, además precioso lugar, hermoso, para hacer las 4 estaciones de Vivaldi, son justamente los 300 años, me decías recién, fuera del aire, Daniel. 300 años. Vivaldi era muy prolífero en sus creaciones. Tiene cientos de obras creadas. Tal cual. No recuerdo la cantidad, pero son un montonazo. No, un montón. Como vos decías, terminó un poco mal económicamente, digamos, bueno, nada. Viste que hay como una repetición a veces en los artistas, esa cuestión de no poder de todo ingresar en el sistema, ¿no? Entonces a veces eso los perjudica o nos perjudica desde el punto de vista económico, bueno. Más allá de eso, 300 años que además justo coinciden con los 300 años de Montevideo, entonces es bastante interesante pensar interesantísimo que acá, con el frío que debería ser hace 300 años en esta especie de proa que es Montevideo, ¿no? Porque viste que tiene, cuando vos llegás a la Ciudad Vieja tenés agua de los dos lados, una Punta del Este, pero es un poquito más gordita que Punta del Este, intentando montar esas murallas, ¿no? Con toda la precariedad que empezó Montevideo, no sé si recordamos, se llama Proceso Fundacional del 24 al 26, pero yo creo que es un nombre un poco para ocultar la improvisación que hubo, y bueno, ya se había generado antes y no se hizo nada, bueno. Entonces me imaginaba este Vivaldi italiano en Europa, en una Europa protegido, quizás tomando, creo que era un señor bastante interesado por la buena comida, era un poco así gordito. Sí, creo que le gustaba bastante el vino también. Era, como entonces, buen italiano, ¿no? Como buen italiano. Entonces me lo imagino muy sentado. Que no son defectos, para nada, ninguna, ni tomar vino, ni comer mucho, ni ser gordito. Exactamente. ¿No? Me lo imagino como protegido y con su vinito ahí escribiendo. Y acá un montón de gente como tratando de meter piedras sobre piedras en la muralla, ¿no? Entonces, bueno, parecía interesante. Esa la imagen. Y lo otro, claro, lo otro de él es que tiene, en esta obra, por ejemplo, hay varias cosas que son interesantes, que él escribe unos sonetos en donde explica más o menos lo que más o menos él siente de los tres movimientos que incluye cada estación. Pero también al costado de la partitura aparecen como escrituras, como ladridos de perro, pájaros, como cosas que se le iba ocurriendo seguramente. Lógico, sonidos también. ¿No? Sonidos, es increíble, claro. Cómo él también era un músico que pensaba que, digamos, estaría muy bueno que los oyentes dijeran si están de acuerdo o no, pero al menos en mi conocimiento de música clásica es interesantísimo cómo él pensaba en otros sonidos que no eran necesariamente música. Por ejemplo, como vos acabas de decir, ligaba a las estaciones, o sea, no es solamente el lenguaje musical, sino que son también lo que vos acabas de decir, ladridos de perros. En el invierno hay sonidos que tienen que ver como con la gente, la nieve, ¿no? La caída, ¿no? Es decir, en el invierno, en el verano, por ejemplo, que es un verano mediterráneo, que es un verano muy para, bueno, yo estuve sobre todo por festivales y eso de títeres, el verano, por ejemplo, en Sevilla, en la parte sur de España, es aterrador. Es decir, es un calor impresionante. Es decir, a las 2 de la tarde no puede estar en ningún lado. Y bueno, muchas veces quemaban las cosechas. Entonces, es un verano distinto al que nosotros podemos tener, ¿no? Bueno, eso mismo que vos decís, como que le daba una vuelta más a la música. Había el, yo no, yo lo descubrí después que empecé a trabajar pero hay como una historia en la propia música, ¿no? Sin ser descriptiva totalmente. Hay como una historia, algunos trinos de pájaro que lo hacen con los violines, a pesar de que tiene una estructura musical clásica, ¿no? Lógico. Y bueno, eso creo que es lo que también lo ha hecho muy popular 300 años después, porque nada, yo también me estaban haciendo, no te contaba que a mí se me ocurrió hacerlo porque yo soy cerrense y vivía cerquita de Cernor, es decir, un barrio bastante... Un saludo a todo el cerro, por favor. Bastante pobretón ahí detrás de la curva. Entonces capaz que no estábamos tan vinculados con la música clásica o nada. ¿Ah? Pero sin embargo, vecinas que de pronto salían a hacer un mandado, estaban barriendo, lo que sea, tarareaban algunas de las estaciones. Que sí que hay una estructura tan que ver con la persona, con los humanos, que eso es lo que hace un clásico, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, aunque no hayamos vivido en esa época y hubiéramos conocido a Vivaldi, ¿no? Tal cual. Y es increíble también, Vivaldi tiene esto de que yo creo que, estoy seguro que alguno puede decir, esto es de Vivaldi o lo que sea, pero también algún, como seguramente vos ahora compartías esta imagen de un poco de tu barrio del cerro. En cualquier barrio ocurre, ¿no? Una vecina de repente está silbando, tarareando algo y no sabe ni qué es el mayor éxito que puede tener algo, ¿no? Que quede la música y no se sepa el autor, ¿no? Es el mayor éxito que puede haber. Además, no hay una industria atrás imponiendo no, Vivaldi, no hay nada, no hay nada, es música. Fue elegido para muchos avisos publicitarios. También. Lo cual también habla, el aviso publicitario lo que intenta es justamente ingresar rápidamente en el interés de las personas, que es decir, que no le estaban haciendo favor a Vivaldi. Son melodías que quedan. Entonces, bueno, yo creo que eso es súper importante. Y con relación a eso, de cualquier manera, yo tenía un pequeño prejuicio que enseguida lo disipé, porque tengo varios amigos directores, no sé mucho yo de música, y por un momento asociaba lo popular, creo que todos tenemos ese prejuicio, con menos calidad, ¿no? Se suele tener ahí un diálogo fuerte, digamos, que un poco también nosotros aquí en el programa lo tratamos de cuestionar todo el tiempo, o de dialogar, por lo menos. Claro. De que está esta división de alta cultura y baja cultura, de alguna manera. Que es como decís, es algo que no solo de la industria, tiene que ver con la academia también. La filosofía es alta cultura. Obvio. Está la alta literatura, y que no quiere decir ni que sea buena o mala, sino que, o sea, no es popular. La música, las canciones son populares. Vivaldi, porque le llegan directamente al corazón de la gente. Está muy bueno, quiero leer un par de mensajes de los oyentes. Buenas tardes. Es tan poética la presentación de hoy, Gabriel, recordándome algunos poetas y prosistas que han escrito sobre dicho tema, como Rubén Darío y Antonio Machado, que tanto han escrito sobre las estaciones. Al mismo tiempo, la melodía de Vivaldi, sus melodías. Y al mismo tiempo decía que también le hacía acordar. Y por supuesto, recordar a Mario Benedetti con el libro a sortear, que repetimos, Primavera con una esquina rota. Ya estamos recibiendo todas sus respuestas. ¿Qué instrumento tocaba Vivaldi? Yo casi lo digo, por suerte, me contuve. Por suerte, por suerte sí. Es una feliz elección. Estupenda forma de integrar artes para defender la cultura por intermedio de ese equipo. Dice Cristina, muchísimas gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo. Y otro oyente. todas las referencias de cultas figuras que has mencionado y contribuyen a abrir un colorido abanico sobre la temática musical y adjuntando el canto del señor Fito con algunos versos como estos: todos bajo el sol se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Porque también incluimos esto del príncipe de Gustavo Pena, tú lo conoces, por supuesto, lógico. Es muy bueno también esa mixtura, y es también un poco eso que recién te acabo de decir, ¿no? Total. O sea, es esto de que todavía no llegaba a ser no se iban a hacer canciones, obviamente, en la música clásica. También las canciones en la música clásica eran consideradas un género menor. Y ahora es el género que domina totalmente, en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y está ese diálogo entre las cuatro estaciones y las canciones. Yo lo que te decía era que viste que los prejuicios no son algo que te sacás del todo nunca, sino que lo tenés que trabajar todo el tiempo, porque justamente la vida es dinámica y nuevas cosas suceden, y porque son nuevas o porque no las conoces, muchas veces tomás. Entonces lo tomo con naturalidad el que yo haya tenido ese prejuicio, pero lo que hice fue consultarlo porque me dijeron que no, que realmente es una obra de mucha dificultad para tocar. Muy difícil. Mucha dificultad, y dio mucha calidad. Incluso cuando nosotros estrenamos este espectáculo ya hace unos años, después lo dejamos. ¿Hace cuánto que están lo estrenamos hace como 7-8 años. ¿La Ovidio cuántos años tiene? La Ovidio, el año próximo vamos a cumplir 20 años. Qué belleza. Es un montón. Qué bueno. Sí. Es un montón. Y cuando lo estrenamos en la Sala Mayor del Solís, que hicimos tres funciones, se llenó, estuvo buenísimo. Lo hacíamos con todos músicos en vivo, que eran 8 músicos. En esta versión son 3 músicos, entonces algunas cosas son con música grabada y otras con música en vivo, vamos mezclando. Y en ese momento, por ejemplo, el grupo que iba, que eran 8, tenía dos violines solistas, y se turnaban un movimiento y otro porque digamos, incluso físicamente tocarlo genera como un cansancio importante. Es decir, es un esfuerzo hasta físico tocar adecuadamente. La postura del violín ya, ¿no? El violín solista que siempre está tocando arriba, siempre. Es tremendo. Y cuando los ves tocar realmente es... te cansa de verlo. Es un esfuerzo muy fuerte también. A propósito de estos 20 años que ya tiene el Ovidio Títeres Band y estos 8 años con los que están ya en el espectáculo, Daniel decimos a los oyentes, tiene una remera preciosa del Ovidio Títeres Band. ¿Esto dónde se compra? Por favor, bueno, ahí en la sala mismo. Ahí está. En la sala tenemos una misita allí. Así que los que vayan a estas 3 fechas tienen posibilidades, tenemos varias cosas. Impecable, qué bueno. Y Daniel, yo te quería preguntar también, mirá, acá hay un oyente también que está mandando algo que es interesante. Acabo de leer la pregunta. Dale. Buenas, ¿qué pasa en esta era postmoderna con los títeres reales y la inteligencia artificial y virtual? La imaginación, la fantasía, la creación. Abrazo. Esta pregunta es para vos, Daniel. Sí. La leí justito y dije, esta es para vos. Tengo un poco contacto con la inteligencia artificial, pero... yo tengo bastante fe en el ser humano, no sé. Es inquebrantable. Nosotros la fe que también tengo. Y tengo muchos temores pero no tanto por la inteligencia artificial, sino todo lo que vincule a la pérdida de los trabajos, en el sentido de a qué destinamos nuestro esfuerzo, ¿no? ¿A qué va a pasar con el ser humano? Sí, claro. Uh-huh. No tanto en lo económico, que por supuesto complica o resuelve muchas vidas y hay gente muy necesitada, pero el trabajo en tanto y cuanto yo parte de mi día lo dedico a que vos tengas algo, consumas algo, comas algo, es decir, a esa cosa como de tercerizarnos, ¿no? Esto sí me preocupa un montón. Tal cual. Con relación a todo lo que tiene que ver con la tecnología, me parece que siempre precisa un poco de nosotros, los seres humanos. De hecho, la inteligencia artificial, más allá de que es mucho más compleja, se puede hacer una música como Vivaldi fácilmente, pero tuvo que existir Vivaldi, ¿no? Lógico. Es decir, hay un saber que está ahí adentro. Me imagino una especie de biblioteca de Babilonia, pero enormemente más gigante. Qué hermosa imagen. Y entonces me parece que ahí yo creo que me parece que hay algunas batallas que no tienen, no sé si yo tengo ganas de darlas, me parece que tenemos que, en el caso del teatro, vincularlo más al ritual de estar juntos y que alguien cuente algo, en este caso es un elenco, pero mañana será otro, y que el ritual sea lo importante y no lo que damos, no sé si soy claro. Estamos muy preocupados de ver... Yo creo que en algunos rubros, por ejemplo, las óperas, todo eso, mucha gente, con todo respeto lo digo, pero mucha gente creo que va más para decir que estuvo en ese evento que por otra cosa, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido, y volvemos a esto de la alta y baja cultura, ¿no? La ópera siempre ha sido, digamos eso, ¿no? O sea, ha sido más frecuentado que nuevamente, por suerte se ha democratizado. No sé si hoy por hoy hay la educación del espectador, que nosotros también hablamos tanto, que es muy importante tanto para el que está arriba del escenario como para el espectador, el público. Tiene que estar, que esto es labor, de una cantidad de entidades que se tendrían que hacer cargo, pero el espectador también tiene que estar preparado para valorar ese tipo de obra, ¿no? En la época de la ópera era eso, ¿no? Era una cosa muy elitista, hoy se ha democratizado. Yo creo que cualquiera va a ver una ópera y puede admirar la belleza. Suele ocurrir, es verdad, que también hay como en cualquier cosa. Puede haber también una cuota de artificialidad. Total. Pero hay un encuentro ahí. Es verdad que en la ópera hay una distancia. Y yo creo que en todos los... Y esto es algo que decimos siempre que viene gente de teatro, la que recibimos y abrazamos y siempre nos ponemos a las órdenes de ustedes, porque creemos también que con todo esto de la inteligencia artificial, que nuevamente tiene que ser una herramienta, tiene que ser algo como todo, como Google, como cualquier cosa, tiene que ser una herramienta. Igualmente, de todo del arte, lo que nos va a quedar es el teatro. Lo que no va a quedar es el escenario, porque el escenario está ahí y la gente está ahí, viviendo, el público está ahí, los artistas están totalmente ahí, ¿no? Yo creo que, mira, yo tengo un ejemplo con relación a cierta vinculación con la tecnología de los títeres. Ya te digo, de inteligencia artificial sé poco, la pregunta me parece buenísima. Es muy buena, agradecemos la pregunta. Me deja pensando. Al oyente que no firmó. Y además, bueno, te felicito a ustedes porque obviamente hay una audiencia que responde a la capacidad de ustedes también. Es decir, hay siempre una relación entre quien escucha y quien fundamental, quien sin ustedes no hay utopía, decía Bo Castillo, nuestro profesor. Totalmente. ¿Eras oyente de Utopía? Sí, qué bueno, sí, mirá. Sí, ah, estaría bueno. Te puedo pedir. Era un gran admirador, sí. Ah, sí, qué totalmente. Bueno. Ahí está, sí. Bueno. Nosotros acá tratamos de sostener la Utopía. Totalmente. Buenísimo. ¿Qué idea tenés de Utopía tú, Daniel? La misma que, digamos, es eso de creo que Galeano tenía un texto también, que la utopía siempre está adelante, ¿no? Que uno tiene que caminar hacia la utopía, y bueno, ¿para qué sirve? Para caminar, ¿no? Exactamente. Sirve para yo creo que sirve para ir armando como un arquitecto sueños que se van como montando, ¿no? Pero no sueños de rascacielos, sino que tienen como mucha forma, ¿no? No lo veo tanto como un lugar, sino como eso, como un algo que se puede construir. Para invitar amigos, ¿no? Un algo que siempre debería ser colectivo. Si no, la utopía personal no me la imagino. No. Siempre es como, digamos, es como una casa, pero no es una casa, digamos, ¿no? Es verdad. Una es cosa verdad. Así. Y es una casa que yo creo que si a todos les pidiéramos pintar la utopía, yo creo que cada uno pintaría. Totalmente. Hay uno que pintaría una casa, hay otro totalmente. Que pintaría otra cosa, ¿no? Eso es muy importante. Totalmente. ¿Cómo es el contacto? Ya estamos, no, nos queda poquito de entrevista, pero te quiero preguntar también, Daniel. ¿Cómo es la relación que todos están invitados, obviamente, ¿no? Las cuatro estaciones por la Ovidio Títeres Band es para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Se recomienda mayores de 2 años, que es una belleza para en los primeros años de vida tener el contacto tanto con los títeres, que yo creo que es algo que cuando uno no sé, estudia el teatro asiático, estudias el teatro que era, digamos, son un poco los que originaron los orígenes, claro, exactamente, los orígenes, el teatro de sombras, o sea, totalmente. Es algo que a un niño le inspira tanto la imaginación, sí, además, y tener contacto con Vivaldi además también, no se olviden, ¿no? Que básicamente es visual, porque si tenemos el guión, digamos, es la música de Vivaldi, sobre eso nosotros armamos unas historias, pero no hay palabras, no, o hay muy pocas palabras, entonces hay historias, no imaginemos que es algo abstracto, sino hay historias. En el verano tenemos una historia de alguien que quiere irse al mar, que muchos uruguayos vienen, porque los uruguayos parece que somos los montevideanos, pero no, son muchos. No. Y todos los que no tienen costa, digamos, los 4 o 5 departamentos que tenemos costa, el resto muchas veces no conoce el mar. Tienen playas de río, vienen. Entonces hay un ciclista que viene desesperado hacia el mar. En el otoño hay una lucha contra las hojas montevideanas, en este caso, y se provocó un romance entre una barrendera y un barrendero. Es decir, hay una mirada desde los trabajadores también en ese caso. Y el otro es un ciclista medio pelado, pero de alguna manera llega. ¡Qué belleza! El invierno es un barrio donde alguien llega muerto de frío y se arma un puchero, una sopa, ¿no? Es decir, y la primavera sí es un poco más clásica porque tiene flores, primaveras y cosas que renacen, ¿no? Pero no hay un retablito, no hay una ventana, no son títeres pequeños, hay títeres pequeños, pero hay títeres grandes, más grandes que una persona. Y hay muchas imágenes y cada estación es una historia en sí misma. Entonces, bueno, cambia de técnica, si bien la mayoría es teatro negro, hay varias técnicas mezcladas, ¿no? Eso es lo importante que sepa el público, un poco para con ganas de ir, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Va. Y si no, para saber que eso existe ya es un montón, porque abrimos un poco la... y despejamos un poco esa idea un poco tradicional de los títeres como algo pequeño, algo un poco inocentón, ¿no? Con voces finitas y gruesas, que también son parte de nuestra historia, ¿no? Renegamos de eso, pero hay una multifacilidad, no, multifacético. Me salió cualquiera. Un híbrido. Multifacidad. Se entiende perfecto, multifacinación. Y si no existe la palabra, le pedimos permiso a la academia, por favor. Excelente. Exactamente. Bueno, eso, como eso que invitar a la gente que experimente a ver qué le pasa. Invitar a la gente, invitar a todos los oyentes de Nudo sobre Nudo que han compartido esta tarde. Agradecemos de nuevo a todos ustedes, porque gracias a ustedes es que seguimos desatando una tarde más. Y muchísimas gracias también a Daniel. Estamos despidiendo justamente muchas el invierno. Gracias. Tú recién estabas contando. Es un placer despedir el invierno contigo y recibir a la primavera con la Ovidio, ¿no? Que me parece perfecto. Que es un plan excelente. 21 y 22 y 23 de septiembre en el auditorio Baferreira. Y esta primavera, que habrá que encontrar si hay una esquina rota, tiene ya su ganador. Pablo Feire de Las Piedras es el ganador de Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Buenísimo. El libro que estamos sorteando, que es una belleza porque además es una edición que ya debe estar casi extinta porque es de Arca, una editorial hace tiempo ya obvio. Que dejó de existir, pero sus libros siguen circulando. Pablo Feire, vas a poder estar recibiendo tu premio, vas a poder venir a buscar tu premio aquí a la sede de Radio Centenario, a 18 y Ejido. Este programa, que ya es inolvidable, ha sido posible gracias a todos ustedes, gracias a la producción, gracias a Emiliano, a Sabrina, a Leonardo Pereira detrás de los controles. Primavera con una esquina rota, Pablo Feire de Las Piedras, agradecemos a todos. ¿Qué instrumento tocaba Ibaldi? El violín, que varias veces se hizo referencia, uno de los más grandes violinistas. Cómo se debía cansar Vivaldi tocando el violín, ¿no? Imaginate. Pero por suerte sí. Siempre llega la primavera y nosotros en Nudo sobre Nudo queremos siempre defender la alegría, como cantaba Joan Manuel Serrat con texto de Mario Benedetti. Con esta canción nos despedimos y se termina oficialmente el invierno de Nudo sobre Nudo y comienza otra estación con todos ustedes, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. De los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas, defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica,